Examen 2. Prueba 2. Comprensión auditiva y uso de la lengua. Tarea 1. Usted va a escuchar una conferencia en la que se tomaron las siguientes anotaciones. Luego, deberá elegir para cada anotación, 1 o 6, la palabra o fragmento de frase correspondiente entre las 12 opciones que aparecen debajo. A, L. Escuchará la audición 2 veces. Marque las opciones seleccionadas en la hoja de respuestas. Ahora dispone de 1 minuto para leer las anotaciones. A continuación escuchará una conferencia sobre dónde se habla mejor la lengua española. ¿Dónde se habla el mejor español? Todos nos hemos encontrado alguna vez envueltos en una conversación sobre dónde se habla el mejor español. Respuestas clásicas en España son en Valladolid o quizás en Castilla. Allende los mares se tiende probablemente a atribuir esta virtud a las variedades europeas de esta lengua. Normalmente, la discusión se trufa con argumentos sobre la pureza o la corrección de esta o de la otra variedad. Sobre las restantes variedades se suelen tener también listos juicios de tipo estético, social, comunicativo, etc., que sirven para terminar de aderezar el tema. Así, se afirma con convencimiento que en la ciudad X tienen un acento muy gracioso. En la región Y hablan muy cateto. O en el país Z no hay quien los entienda. Evitaremos aquí los ejemplos concretos porque bastante calientes están ya las cosas como para echar más leña al fuego. Para empezar, hay que aclarar de qué estamos hablando verdaderamente cuando nos referimos al mejor español. ¿Tiene esto que ver con alguna cualidad intrínseca de tipo estructural o funcional? Para que nos entendamos, ¿tiene el murciano una gramática más desarrollada que el extremeño? ¿Es posible una comunicación más precisa hablando limeño que hablando porteño? Desde un punto de vista científico, la respuesta es un rotundo no. Todas las variedades de una lengua son medios igualmente aptos para desempeñar las diferentes funciones del lenguaje. No se puede sostener de ningún modo que la variedad X sea mejor que la variedad Y o que la una sea más pura y la otra esté más echada a perder. Sin embargo, desde un punto de vista social, las cosas cambian. No hay duda de que los hablantes tienen sus propias ideas al respecto y de que las manifiestan con vehemencia. Los juicios más o menos estrictos, más o menos definidos, más o menos emocionales sobre cuáles son las variedades de su propia lengua que resultan más hermosas o más puras o más saladas o más sosas, existen, son reales para quienes los emiten y tienen su valor, pero hay que saber interpretarlos. En el fondo, estos juicios no nos dicen nada sobre las variedades lingüísticas a las que en principio se refieren, sino sobre la consideración que merecen los grupos que hablan esas variantes. Son el resumen de estereotipos, prejuicios, diferencias económicas, rivalidades o afinidades, procesos históricos, etc. La traducción es muy sencilla. Cuando nos dicen, en tal sitio hablan muy gracioso, lo que nos quieren decir es, los de tal sitio son muy graciosos. Y la afirmación sobre lo cateto del habla de este pueblo o del otro no es sino una forma más o menos indirecta, más o menos socialmente aceptada, de llamar catetos a los habitantes del pueblo en cuestión. No hay muchas más vueltas que darle. Las variedades de prestigio, por su parte, suelen coincidir con las habladas por quienes históricamente han sido más exitosos. Por ejemplo, la belleza o la dignidad que se le atribuyen a un determinado acento